uno de los mayores misterios de la Navidad, y por eso, además, da nombre, da cita cada año, es el nacimiento de Jesús, hace ya más de 2000 años, y tampoco fue en el año cero, como algunos pronostican, en el año 1, sino más bien hacia el año 4, 5, 6, antes de él mismo. Pero fue en Belén, fue en Nazaret. Poco importa hoy, porque es una noche para la solidaridad, para estar a gusto, para estar tranquilos, por lo menos en nuestras almas y conciencias. Así que visitemos Belén como lugar escogido, como lugar prefijado por todos, por diversas culturas, para ese nacimiento del hombre que cambió el mundo, el sentir de la humanidad. Posiblemente el personaje más importante de toda nuestra epopeya vital como especie. Vamos a hablar de Belén, lugar mágico por excelencia, el gran enclave para la cristiandad y para otras culturas. Y vamos a conectar con el fray ayunante, Juan Ignacio de la Cuesta. No sé si se habrá podido resistir a un jamoncito, a un turrón, a un mazapán. ¿Qué tal, fray Juan Ignacio? Buenas noches. Pues aquí estoy, y no precisamente en ayuno. Vaya. Me acabo de comer una pipa. O sea, que has pecado. Me acabo de comer una pipa de girasol. Te has comido una pipa de girasol. O sea, que has quebrantado el ayuno desde hace 6 meses. Así no puede ser un hombre, hombre, perfecto, pero, ¿eh? Hombre, eso no quebranta el ayuno, una pipa de girasol. Hombre. Hombre, pero... Poca cosa. Ya, pero vosotros los perfectos, los bonohomes... vale, ya, así va cátaro ya. Lo único que me faltaba. Ni una pipa, ¿eh? Ni una pipa. Bueno, pues yo creo que convenimos todos que Belén, ¿no?, es el sitio elegido esta noche, es el sitio en el que todos pensamos en Nochebuena, ¿no? Hombre, es una ciudad que evidentemente está... relacionada con la cuna del cristianismo, lógicamente, porque se supone que allí es donde nació Jesús. Claro. Aunque, claro, no tenemos ningún documento ni tenemos nada que nos lo aclare convenientemente. Sin embargo, la tradición nos dice que es así, y sobre todo nos lo dice el protoevangelio de Santiago. Sí. Y luego confirmado por Orígenes en el siglo III. Allí se supone, o dice que cuando llegó San José con la Virgen y que iba embarazada, se refugiaron en una especie de covacha, con un portal, que es el famoso portal de Belén. Que tampoco, dice, tampoco tenemos eso siempre muy, muy claro, ¿verdad? Si fue un portalillo, si fue una gruta... Bueno, es que la traducción del término hebreo posiblemente se equivoca, ¿eh? Pero se habla claramente de una gruta... Ahora que luego la gruta que Constantino y Helena consagraron como que fue la gruta donde nació Jesús, bueno, pues claro, eso ya está un poquito exagerado, quizá cogido de una manera artificial. Sí, pero bueno, tampoco vamos a entrar, ¿verdad? Estamos en... sí, pero es que no importa mucho, lo que importa, claro, es el símbolo, porque exacto, no olvidemos que estamos ante un rito, un mito, perdón, quería decir un mito, que realmente es más antiguo, viene de momentos anteriores, en donde efectivamente la gruta como vientre de la tierra sirve como lugar donde nace alguien que va a tener mucha importancia en la evolución de esta tierra, ¿no? Pero tú vas a Belén y hay grutas. Sí, sí, efectivamente, existe ahora mismo. Bueno, gruta exactamente no, la gruta fue la que, ya digo, la colocaron Constantino y su madre Elena como que aquí aquel había sido el sitio, y entonces la rodearon de construcciones que no existen actualmente. Uh-huh. La última testimonio que tenemos es de Eusebio de Cesarea, que en el año 325 nos cuenta cómo era más o menos aquellos, y luego en el año 386 San Jerónimo, que establece su lugar de meditación cerca de la basílica, bajo el auspicio o bajo la protección de una noble romana que se llamaba Paola, se dedica allí al estudio de la Vulgata, donde se supone que había nacido Jesucristo. La que marca la pauta a seguir es la insigne Santa Elena, a la sazón madre del emperador Constantino, aquel que lo cambió todo, aquel que vio la cruz antes de la batalla en el puente Milvio, aquel que transformó el nombre de una ciudad y la llamó Constantinopla en su honor y homenaje. Pero Santa Elena es la que descubre la supuesta Veracruz, después del famoso milagro de colocar una moribunda en un madero, y cuando esta sanó, dijo, pues esta va a ser, y bueno, y llevó los fragmentos de la Veracruz, y fue el viaje, yo creo que es uno de los viajes más importantes de la cristiandad, el viaje de Santa Elena a Tierra Santa, ¿no? Pues efectivamente, porque lógicamente ahí empieza, digamos, la oficialidad del cristianismo no perseguido. Y al poquito el concilio de Nicea, que eso ya fue la cabose, ahí es donde se determinó qué evangelios eran los auténticos y cuáles no. Bueno, ahí se determinaron muchas, no solamente eso, sino muchísimas otras cosas que realmente resultan hoy día sorprendentes, pero sí, que no se han rectificado en el tiempo. Ni en absoluto. El establecer, por ejemplo, los libros canónicos del Nuevo Testamento, pues es curioso, ¿no? Porque se han descartado un montón de libros, pues que tienen cosas que realmente forman parte de la tradición cristiana. Pues sí, evangelios además, estos apócrifos que son hermosísimos, que son incluso más humanos, ¿no? Pero bueno, en fin, esos son para otras cuestiones. Pero resulta curioso que se hayan descartado un montón de libros que eran muy interesantes y sin embargo haya sido incluido un libro que realmente es difícil todavía de comprender porque su contenido simbólico no ha sido desentrañado, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis, sí. Bueno, pues seguimos en Belén. Tú eres muy belenita, ¿no? Yo pongo mi Belén todos los años porque a pesar de esta corriente que nos invade de laicismo extraño y de un poquito también de necedad por parte de muchísima gente que quiere de alguna manera desvirtuar. Oye, el otro día en Guadalajara, que es tu segunda tierra, ¿verdad? Efectivamente. ¿Es que le prendieron fuego a un Belén? Sí, pero bueno, pues ya digo que hay un puntito de necedad en la gente, pues en la gente mediocre, fundamentalmente, pues que ignoran lo que es la historia. Si se les contara que el mito de Belén es el mito también de Mitra o el de Osiris, pues entonces se quedarían asombrados. Y que realmente esto es un símbolo, o sea, que da lo mismo que Jesús naciera o no naciera en Belén, o naciera en una gruta o no naciera. Lo que importa realmente es el símbolo. El símbolo de alguien que viene de alguna manera, a limpiar los pecados de la humanidad. Pero que no tiene por qué ser una cuestión religiosa, sino que puede ser perfectamente una cuestión organizada con los ciclos de la naturaleza, porque no olvidemos que la fecha del 25 de diciembre, en definitiva, no es nada más que la cristianización de algo que ya se hacía en tiempos paganos, que es la fiesta del Ara Solis. El Sol Invictus. Bueno, pero y Belén, qué tristeza, ¿verdad? En estos días que apenas van turistas ya por el miedo que hay a visitar la zona, un lugar que estaba pobladísimo, ¿no? En estas fechas siempre. Hombre, evidentemente no corren buenos tiempos para la población palestina. De ninguna manera, porque si ya tenían bastante con la pelea que se traía con los hebreos, ahora se pelean entre ellos. Entonces están, de alguna manera, pues con una cuestión que es muy difícil de resolver porque está llena de radicalidad y de elementos que nosotros desde aquí nos es muy difícil apreciar. Pero bueno, aún así vamos a establecer o vamos a enviar nuestros mejores deseos a aquella zona, que llegue la paz también, que bien merecida la tienen después de 2000 años de contienda. ¿Y qué lugar privilegiado piensas tú que podemos visitar en Belén? Amén de la gruta, claro, allí, y saludar a los franciscanos y todo esto. Bueno, hay un sitio que le llaman el campo y la gruta de los pastores. La gruta de los pastores. Que está cerca de los... Está en los alrededores de Belén. También se le llama a veces Torre de Éder o Torre del Rebaño. Hay muchas referencias a este lugar y luego en la época árabe se llamó Deir el Rawat, que está en la parte meridional de la llanura, que está justo en la parte de abajo de Belén. Un lugar pues que evidentemente guarda todas las esencias de esa tradición, pero que actualmente pues desde luego no es un lugar excesivamente recomendable, porque allí se está librando una batalla tremenda entre una cultura que tiene que de alguna manera pasar su travesía del desierto y normalizarse, y no lo sé, yo no sabría qué decir. Bueno, pues nosotros no soy autoridad para recomendar nada. Bueno, aún así, si tenemos la oportunidad en algún momento de visitar aquella zona, yo creo que en cuanto se alivie un poco la situación, sí que podremos todos volver allí a Tierra Santa. La Gruta de los Pastores se encuentra al sur de la ciudad. Sí, es una llanura que está al sur, de la ciudad, y es un sitio pues precioso y mágico, claro, muy bien elegido por parte de Juan Ignacio. Pero bueno, como estamos en Navidad ya, vamos a elevar un cántico al cielo, porque mira, por ahí viene la estrella. Juan Ignacio, no te has enterado, ¿eh? Es un ovni. Bueno, como es tradicional, he elegido el fabuloso tema de Reading. Claro. Lo vamos a entrenar aquí un poco intentando recordarlo, y a pesar de la garganta que tengo, que está destrozada completamente porque estoy pasando por un catarro terrorífico. Bueno, es igual, pero en ti se obrará el prodigio, ya verás. Lo intentaré, vamos a ver, ahí voy. Ades te fideles, Leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Non dubitate, Rege Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum, en greche relicto, humiles atcumas, vocati pastores, i properant. Et nos avanti, gradu festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, us dominum. No podía faltar el villancico tradicional que nos ofrece siempre Juan Ignacio Cuesta, y a pesar de esos problemillas con la voz, pues ha hecho un campeón, ¿eh? El famoso villancico, también conocido como el de Benítez, ¿eh? Por favor, cántanos el villancico de Benítez, del señor Benítez. Bueno, pues un abrazo tremendo y feliz Navidad para ti. Con la voz tan tomada, pero no puedo hacer otra cosa, los virus han tomado... Bueno, pero... A todas las posiciones. A ti siempre te sale muy bien, estés afectado o no. Venga, un abrazo y feliz Navidad, Juan Ignacio. Muy buenas noches y muy feliz Navidad a todos.